Sí, bueno, en realidad es un expediente que presenta Ecopelectric como concesionaria del servicio de obra sanitaria solicitando un incremento tarifario del orden del 50% al Consejo Deliberante, que es el órgano político que lo tiene que instrumentar. ¿Qué fundamentos tiene este expediente? Bueno, los fundamentos son que desde el año 2008 el servicio de obra sanitaria no tiene ningún ajuste y en un proceso inflacionario como el que se vive en la Argentina, tener un servicio 2 años sin tener tarifa, obviamente que no hay que ser un genio matemático para darse cuenta que los incrementos de los insumos, de los salarios que se han venido instrumentando en el país, obviamente que nos ha dejado descolocado con la tarifa de agua, que tal es así que el servicio está perdiendo 200.000 pesos por mes del servicio de obras sanitarias. Para la cooperativa le significa una pérdida de 200.000 pesos por mes. 200.000 pesos por mes está teniendo. Así es. Ajá. ¿Y ustedes no creen que por ahí sea muy fuerte el impacto en la sociedad del Obviamente que 50%? nosotros no queremos hacer Claro. un impacto del 50% de una sola vez. Tenemos todo el año para hacerlo en forma gradual y escalonada. Y creemos que con los valores que tiene actualmente el servicio, que vale 26 centavos el metro cúbico, más o menos un 60-70% de la población de la barría consume alrededor de entre 25 y 30 metros cúbicos. Eso significa aproximadamente 40 pesos de agua. Y escalonadamente durante el año creemos que es posible hacerlo. Ajá. Bien, ¿ustedes creen que se está pagando, pues, si se puede decir de alguna manera, barata el agua en la barría Obviamente que sí. en relación a qué? En relación a los servicios que se están dando en cualquier parte del país. Entonces, el expediente tiene los costos Ajá. abiertos para que los concejales Ajá. puedan ver bien cómo se han venido desarrollando este deterioro de costos durante estos 2 años que tenemos de congelamiento tarifario. Y de ahora más, ¿qué queda esperar? Que el expediente sea. Y que se trate en el Consejo. Ajá, será tratado en el Consejo y en caso de aprobarse, sería, como usted dice, Veremos si es en escalonado. esa magnitud y obviamente escalonado como estamos pidiendo nosotros.